a las palabras no solo se las lleve el éter. Escribinos a yviceversa.radio@gmail.com. Menos cuarto de la tarde, continuamos acá por el 88.7 del dial, esto es Y Viceversa, en un programa que hemos tenido entrevistadas, en este caso dos entrevistados, particularmente sobre lo que es el problema de la minería. Y algunos datos que, para quien es un desprevenido o desprevenida de lo que es la minería a cielo abierto, y que principalmente está haciendo explotaciones casi sangrientas, podríamos decir, en las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca. Para que tengan una idea, una noción de lo que hacen estas mineras, supongamos un anillo de 3 gramos que mucha gente puede llegar a tener lucir en sus dedos. Para ese anillo de 3 gramos hace falta 3.000 kilogramos de piedra, de montaña. O sea, el proceso es de demolición y se demuele la piedra y se hace polvo. Y a ese polvo se le agrega agua con cianuro y de esa forma se extrae los metales. En este caso particular, de la explotación de agua rica, que era lo que estaban hablando los chicos, es el caso del oro y el cobre. Pero para que sepan y cobren dimensión de lo que es la explotación minera, se dinamitan las montañas, como le habíamos dicho, se hacen polvo. Y por ejemplo, 1.273 millones de toneladas de roca y tierra es algo así como 2.500 torres gemelas. Es para que tengan una idea, una noción en magnitud visual de lo que destruyen. 1.273 millones de toneladas y rocas, eso es lo que se ha destruido o se piensa destruir en Veladero, en San Juan, la Barrick Gold, particularmente esta minera de orígenes canadienses, aunque se sabe que no es, los capitales no son de Canadá, pero es lo que hace en Veladero, San Juan. 1.273 millones de toneladas, que equivaldría a 2.500 torres gemelas juntas. Esto es lo que destruye la Barrick Gold en San Juan. Que estuvimos presos, nosotros se sentía los tiros, los gritos de la gente que quedó en el algarrobo, en la asamblea. Era muy desesperante para nosotros no poder salir e ir y seguir ahí en la lucha, ayudar a nuestro compañero, proteger a los niños, criaturas de 2 o 3 meses que se encontraban en el lugar. Que vengan y nos apoyen, porque no solamente Andalgalá va a quedar afectado, no solo Andalgalá quieren explotar. Nosotros tenemos un documento oficial a donde está todo Andalgalá, abarca todo Andalgalá, todos los distritos, excepto Pomán, Saujil, está para explotar y consumirnos el agua. Eso va a llegar a la ciudad de Catamarca, no van a quedar libres, y con el tiempo van a ver cómo aparece el cáncer, cómo aparece el problema de diabetes, de pulmón, el asma, que esas cosas está pasando en Andalgalá, en mi propio pueblo, que aquel que no crea que venga y que lo vea. Nosotros tenemos ya con la lumbrera, que en mi pueblo están 2 retos bombeos, y estamos consumiendo el agua que ellos están largando porque no nos queda otra. O sea, la gente no tiene para comprar el agua mineral todos los días. Eso no solamente le va a pasar le está pasando a la gente de Villaville, sino que le va a pasar a toda la ciudad de Catamarca. Muy bien, ahí escuchábamos un audio de una vecina de la ciudad. Déjenme contarles que la información que recién les comentaba es sacada de la página de lavaca.org, www.lavaca.org, donde hay diferentes notas en relación a lo que es la explotación minera, y hay un programa de CIMU, que es el programa de radio que hace La Vaca, dedicado principalmente a esta problemática de la explotación minera, así que si quieren visitarlo van a encontrar mucha información ahí. Bueno, pero continuamos acá con los compañeros charlando sobre lo que es el intento de explotación minera en Agua Rica, y recién charlábamos, mientras sonaba el tema musical, de qué provocó esta represión en términos de organización popular de los vecinos y vecinas de la ciudad. Y bueno, lo que fue más llamativo fue cómo la gente empezó a abrir los ojos, ¿no? A partir de lo que pasó con la represión. Como que hacía un tiempo ya se venía percibiendo en Catamarca un cambio un poco de actitud en la gente, y un empezar a entrar al menos a tener duda en una población que fue bombardeada desde hace 15 años, que es cuando empieza a trabajarse en el proyecto de la lumbrera, más allá que la explotación comenzó hace 12 años, que empezó la extracción, pero hace ya 15 años que la lumbrera está instalada trabajando en Catamarca. Y bueno, a partir de ahí empezó una gran campaña de propagandística mediática, señalando que la minería era sinónimo de progreso, que Catamarca, se le vendía a la ciudad de Catamarca que iba a pasar a ser más o menos una Nueva York, una ciudad con el hiperdesarrollo a nivel mundial. Anda el galán, y hablaron del galán, iban a andar en platos voladores más o menos la gente, porque todo gracias a los mismos productos de las minas. Se prometieron, por ejemplo, 2.000 puestos de trabajo para la ciudad de Anda el galán, eran algo así entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo para toda la provincia de Catamarca, que eso se comprometía a traer la mina, además de nuevos hospitales, implementaciones de cuestiones tecnológicas, de desarrollo científico, de desarrollo industrial. En esta entrevista que hacía alusión recién del programa de La Vaca, la entrevistada hacía referencia a cómo los políticos, junto con el poder mediático, subestiman pero completamente a los vecinos y vecinas con informaciones tan falsas, y esto que decía vos de exageraciones a un nivel impensado, donde se subestima a los seres humanos como si fuesen, no sé. Exactamente, promesas que bueno, llevaron a que en Anda el galán, por ejemplo, dos de sus calles principales, hoy en día, hasta el día de hoy, una se llame Bajo la Lumbrera y otra se llame Agua Rica. Dos de las calles principales, vos te encontrás, nos encontramos en la esquina de la Lumbrera y Agua Rica, digamos, o sea, eso existe, es real, a ese nivel llegó lo que es la manipulación psicológica de la población. Y bueno, una población del norte que venía con muchos problemas históricos, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo en lo que es el interior profundo de la Argentina, vio con buenos ojos la gente el hecho de que llegaba este progreso tan, tan positivo. La gente como que acompañó ese proceso. Pero ¿qué pasa? Cuando han pasado 12 años de extracción de oro y uno tiene una ciudad de Anda el galán donde se prometieron 2.000 puestos de trabajo con solo 70 andalgalenses trabajando en la lumbrera, donde uno tiene una provincia de Catamarca donde se prometieron entre 4 y 5.000 puestos de trabajo y con solo 200, entre 200 y 300 catamarqueños trabajando en Bajo la Lumbrera, donde se prometieron hospitales que nunca existieron, donde se prometió todo un desarrollo comercial e industrial que nunca existió, donde las únicas obras que se puede ver que dice abajo esto fue hecho gracias al aporte de las regalías mineras son un par de sendas peatonales pintadas, ciudades como Belén que tiene menos tránsito que la ciudad universitaria un domingo a las 2 de la tarde, con semáforos en todas las esquinas, digamos. Eso es el progreso que ha dejado la mina. Como que la gente empezó a decir, y ahora nos traen esta nueva, y la gente al mismo tiempo vio el daño. Vio río que históricamente se bañaban en el río los veranos, que hoy no hay un verano que el río tenga agua, están absolutamente secos. Donde uno veía gente que tenía producción de ganado, producción agropecuaria, digamos, del tipo frutales, membrillo, y que se le han secado todas sus tierras, que ha llevado a Anda el galán no solo a tener este gran progreso, sino a ser la ciudad con mayor desempleo en la provincia de Catamarca, hoy con más del 20% de desempleo, hoy. En el 2010, que la Argentina está en menos del 10%, Anda el galán está en más del 20% de desempleo. Es como que, bueno, la gente empieza a darse cuenta de todo esto. Y aparte ve los casos de cáncer como han aumentado, que antes nadie tenía cáncer cerca y hoy no hay una manzana donde no hay 4, 5, 6, 7 casos de cáncer. Uh-huh. Y bueno, y el pueblo despierta. El pueblo no es gil, no se lo toma por boludo tan fácil el pueblo. Uh-huh. Cuando le vienen con el mismo versito que ya lo escucharon hace 12 años atrás, que ahora lo va a hacer Agua Rica, y dice, no, hermano, hasta acá llegamos, pongámosle un freno. Y eso es lo que está empezando a pasar. Y mucha gente se está dando cuenta, más allá de que sigue la campaña mediática, es tremendo. Hoy en Catamarca se dice que no existiría la Fórmula 1 si no se extrajera mina de Catamarca. Que nadie hablaría por celular si no se extrajera la mina de Catamarca. Que nadie tendría internet en el mundo si no se extrajera el producto minero de Catamarca. Así se, eso se le dice hoy a través de los medios a la gente. Entonces, sigue siendo una lucha desigual, pero que el que está, y que tiene la posibilidad de ir a la zona, de conocer, y se va dando cuenta de que es una gran mentira, que una vez más nos han vendido espejitos de colores, una vez más la gente inocentemente los compró, pero bueno, hasta acá llegamos, ahora se dice basta, y por eso anda Gala como que está de pie, ¿no? Sigue siendo, digo, igual que hace 12 años, de todos modos, entonces sigue siendo el argumento, sigue siendo el del progreso, y el de la necesidad de la explotación minera. Digo, como que lo que yo entiendo por lo que vos contás también es como una cosa. Por un lado, negamos lo que pasa. Y por otro lado, además de negarlo, de todos modos lo justificamos diciendo el argumento del progreso. O sea, que se dijeran antes que haber miles de puestos de trabajo, a lo mejor ahora ya no se dice eso porque eso, no los hubo. Pero sí, qué sé yo, no tenemos Fórmula 1, o no hay celulares, o no hay qué sé yo, si no existe esta mina. Digo, yo hacer... Porque yo ayer también me sorprendí aún más leyendo una nota que saca Página 12 ayer, donde cuentan además que creo que, no sé si es por el proyecto Agua Rica, que además las autoridades también dieron algo así como la concesión del mismo suelo de la ciudad de Andalgalá, como de, si hace, vamos a explorar, y si hace falta hacer una explotación minera en la misma ciudad de Andalgalá, se van a evacuar los vecinos en el caso de que encontremos que ahí hay oro, supongamos. Un proyecto que creo que era viejo, pero que salió a la luz ahora. Es Pilcheo 16, ese proyecto. Es el que sigue, digamos, como que hay tres grandes proyectos. Uno que ya está en marcha y con los últimos 2-3 años de explotación, que es la lumbrera. El otro que está en proceso de exploración, cavado, se está destruyendo ahí la montaña. Hoy frenado por esta resolución judicial, frenado a medias, que es Agua Rica, que es de inminente apertura para el 2011. Y creo que tenía prevista la apertura ya al empezar a extraer el mineral. Y el nuevo proyecto que salió a la luz en octubre del año pasado, que es Pilcheo 16, que yo al menos es lo más absurdo que haya visto y lo más inimaginable ya que uno pueda llegar a ver. Escrito en un documento oficial de la Secretaría de Minería de Catamarca, firmada por el Secretario de Minería de la provincia de Catamarca, autorizando el inicio de la exploración de Pilcheo 16. Que la particularidad que tiene Pilcheo 16 es que el centro del yacimiento sería todo lo que hoy forma el radio urbano de la ciudad de Andalgalá, una ciudad de 20.000 habitantes, es decir, fuera ciudad, venga la mina. Y llega al nivel del absurdo de plantear en uno de los puntos, la resolución está firmada por el secretario de Minería de Catamarca, de plantear que debe contemplar la empresa Billington, la empresa Billington debe contemplar la posibilidad de indemnizar a los ciudadanos de Andalgalá por expropiarle sus tierras. La posibilidad de que contemple la posibilidad, no es, señores, si se quedan con esto, vayan sabiendo que van a, no, es contemplen la posibilidad, vean si son generosos y les tiren unos mangos a estos muchachos que les vamos a tener que correr de la ciudad hasta 20.000 personas que hace más de 300 años viven y pueblan lo que es el pie de la Conquija. Y bueno, hoy hay que decirle chavo por claro, el progreso. O sea, que los echamos no está en discusión, a lo sumo sí podemos llegar a discutir si a lo mejor los indemnizamos de algún rato después de que los echen. Si uno lo lee fino, eso es lo que dice la resolución, o sea, a ese nivel se llega. Eso es Pilcheo 16, esperemos que no se llegue a ese nivel. Como viene la mano, hay mucha fuerza y creo que Agua Rica puede llegar a hacer que se le ponga un freno a tiempo. El daño que ya hizo la lumbrera es irreversible como este tipo de daño y va a tardar varios siglos en recuperarse lo que ya la lumbrera destruyó. El tema es que esa destrucción no se multiplique por 3, no se multiplique por 10 y no se empiece... Agua Rica va a destruir gran parte de lo que es el Nevado de la Conquija, un cerro de extraordinaria belleza, uno de los recursos acuíferos, de las reservas acuíferas más importantes de todo el mundo. Y que aparte está protegido por la Carta Orgánica Municipal, es una reserva natural protegida. Así todos, con todo esto, la van a destruir. Es algo que es inconcebible. O sea, no, sí, no, desde el, donde uno lo mire, desde lo simbólico, desde lo espiritual, desde lo económico, desde el pensar un poquito en 5 o 10 años a futuro, es inconcebible. Bueno, pero hoy está Agua Rica, está ahí, está al borde de empezar la explotación, y por eso es importante también, y algo que ha venido haciendo con fuerza la gente de Andalgalá, tratar de sumar el apoyo nacional. Usted lo decía en el principio, casi no se sabe de esto a nivel nacional. Y es importante que se sume. Acá hemos estado haciendo algunas actividades en Córdoba, vamos a seguir haciendo actividades, que se empiece a tomar conciencia, porque digamos el daño a la larga nos va a llegar a todo. En Lumbrera hoy el daño ya está llegando a Córdoba, porque la cuenca del río Salado está contaminada por bajo la Lumbrera, por las distintas perforaciones que hubo en el mineraloducto. Y ese río tiene por sus afluentes, llega hasta la Laguna Mar Chiquita. O sea, la contaminación, el cianuro, el arsénico, los distintos metales pesados que se utilizan en la extracción minera, hoy ya llegan a Córdoba y así están yendo camino a Santa Fe, camino a Buenos Aires. O sea, a todos nos llega el daño este. Aparte que perdemos reservas riquísimas, todos nos estamos muriendo de sed y nos están llevando el agua gratis, 100 millones de agua por día. Y la incapacidad que tenemos para poder relacionar temas, porque uno de los flagelos más grandes que venimos sufriendo es la falta de agua, y no podemos relacionar la falta de agua con este tipo de explotaciones mineras que involucran al agua como un recurso natural básico. Cerramos este bloque con... digo, porque... para graficar un poco más lo que es este neocolonialismo, las empresas mineras no pagan impuestos a los combustibles, no pagan retenciones a la exportación. De los primeros años hasta los 5 años no pagan impuestos nacionales, municipales ni provinciales. No pagan IVA e ingresos a las maquinarias. No liquidan divisas, no pagan ganancias ni ingresos brutos, no pagan sellos ni tasas para la importación. Los quienes estamos en esta lucha, quizás podamos ser subversivos, pero que quiera creer todo el mundo, desde el humilde punto de vista mío, de opinión, todo el mundo se va a encolumnar en lo nuestro, porque hay un solo objetivo: el agua. El agua hoy está en un punto muy crítico en el mundo. Y se lo está viendo en los diques, se lo está viendo en todas las cosas. O sea que estúpido puede ser el humano que pueda permitir el uso irracional del agua, si se quiere, para el oro, para lo que sea. Ya a partir de hoy el agua es factor fundamental de vida. No hay forma de negociar el agua, no hay forma. Es el agua o la vida, no hay otra. Bueno, ya pisando o pasando las 8 de la noche o de la tarde, como a usted más le guste, nos vamos a despedir de Marcos Yari. Muchas gracias por haber venido a hablar de esto. Teniendo en cuenta también que dentro de unas poquitas horas Marcos viene a esta misma escuela a rendir su tesis, y vino a hacer un paréntesis acá para hablar con nosotros sobre lo que estaba pasando. Les agradecemos, les deseamos que le vaya muy bien mañana y nos encontraremos ya brindando por ahí. Bueno, gracias, y sí, como tomar un poquito del aire final, respirar para encarar ese tribunal. Bueno, le agradezco. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una tanda y ya volvemos. Entrevistas sin brújula.